Capítulo 59. Resumen del capítulo anterior. ¿No eres uno de los oficiales de la guardia personal de Seti? Sí, pero es inútil que insistas porque... Tu única tarea será dejarme entrar al cuarto y guardar el secreto. Sé cómo lograr una muerte que parezca natural. Nunca se descubrirá la verdad. No cuentes conmigo para participar en esto porque yo no voy a... Estoy comenzando a sospechar que tal vez no seas el hombre que pensé que eras. Nefertari es la mujer que amo. Aquella que me gustaría tener a mi lado cuando esté en el trono de Egipto. Pero el futuro del reino es más importante que mis deseos personales. Arregla todo para el viaje de Nefertari. Será mejor que parta cuanto antes. Aprovecha cada instante con quien amas. Y aunque no funcione, por lo menos tendrás recuerdos hermosos. Necesito un macho. Valiente. Temerario. Viril. Ambicioso como yo. ¿Cómo pudo hacer semejante absurdo? ¿Meter a un fugitivo peligroso bajo el mismo techo que sus hijas? Si lo pones así, hasta entiendo tu enojo. Pero a diferencia de ti, tu padre no juzga a las personas antes de darles la oportunidad de explicarse. La diosa Será es poderosa. Ella me dará a Moisés. ¿De verdad crees eso? La verdad, mi padre es un hombre sorprendente. Lo mismo que tu historia. ¿Vas a dormir con un hombre peligroso a tu lado? Creo que puedo sobrevivir a eso. Cuando las hijas de Yetro se acerquen a buscar agua, ustedes tienen que echarlas del pozo. No dejen que tomen ni una sola gota de agua siquiera. Pero papá, negar agua va contra las leyes del desierto. ¡Ah! No me importa si va contra las leyes o no. Vamos a ver si aguantan muchas lunas sin agua. Espero que te gusten las flores de papiro. Muchas gracias. Tal vez esta vez tenga suerte. Lo dudo. Si no cambia su actitud, mi hermana va a acabar muriendo soltera. Qué pena que dan un poco de trabajo para cuidarlas. Son lindas. Si Miriam se casa, su marido va a terminar devolviéndola. ¡Aarón! No puedo creer que conseguí las herramientas que necesitaba. Sí, Dios nos está cuidando. Mañana mismo comienzo a confeccionar las joyas. Creo que eres la mujer más linda de la villa. Y no me importa si no eres buena ama de casa. ¿No? Mi esperanza ha aumentado. Yo diría que se redobló. ¿Y esa falta de interés en él no tendrá otro motivo? ¿Qué motivo? ¿Mi suegro Ur? Por lo visto, Abigail ya te estuvo metiendo ideas extrañas en la cabeza. Ur es un hombre libre. ¿Cuál es el problema? Dos príncipes se han disputado tu corazón. Y mi hijo te ama tanto que casi abdicó al trono. Yo jamás permitiría que él se perjudicara. Que pusiera en riesgo su futuro por mi causa. Por eso tomé esta decisión. Y yo te admiro mucho por tu determinación. ¿Segura que quieres continuar con esta locura? Locura es lo que haré contigo la próxima vez que estemos en el santuario con los dioses. No juegues con eso. Yunet y Bakemot se besan. ¿Pero qué es esto? Llega Isebek. ¿Te imaginas si fuera el sacerdote quien hubiera pasado por este corredor? Si fuera la gran esposa real o el propio rey. Perdón, general. Es una conducta imperdonable para un oficial de tu rango. La culpa fue toda mía, primo. Finge. No lo tomes a mal. ¿Primo? ¿No sabías? Dice Becky y yo somos de la misma familia. Él prometió a mi madre que cuidaría de mí. ¿No es cierto? Por favor, no se lo digas a nadie, te lo suplico. Esto no se va a repetir, general. Por lo menos no en el corredor. Vete de aquí, después hablaré contigo. El guardia se va y el comandante la agarra. ¿Pero qué tienes en la cabeza, demente? Hace mucho que no me tomabas así. Tú no tienes límites, Yonet. No. Y tú, por lo visto, te has ablandado. Como lo imaginé. Iba a bofetearla. Bakemut, Yonet. Estás celoso. Pensé que ya no me querías. Y él es joven, muy viril. Me recuerda un poco a ti, cuando eras más bobo y tenías un poco de ambición. ¿Sabes que ya le hice la danza del velo? No me importa lo que hagas o dejes de hacer, Junet. Ya no existe nada entre nosotros. Ay, claro que existe. ¿Olvidaste que tenemos una hija? ¿Sabías que ahora quiere ser una sacerdotisa? Una posición de mucho orgullo para una joven. Que yo no voy a permitir. ¿Y quién eres tú ante la voluntad de nuestro soberano y rey, eh? Él ya eligió a la prometida de Ramsés y aprobó la decisión de Nefertari. Tú ya no puedes hacer nada más, Junet. Nada. Aún después de tantos años, todavía no me conoces, dice Beck. Se marcha altiva. Nefertari en la botica. Hablé con la sacerdotisa de Waset, hija. Me dijo que quiere conocerte. Todas las candidatas deben de ser adoptadas por la adoradora del templo de Amón. Qué buena noticia, papá. El hecho de que seas sacerdote del palacio del rey me ayudó mucho. ¿Qué sucede? ¿No estás contenta con eso? Claro que estoy. Solo estoy un poco ansiosa. Hija, ¿estás segura de que esto es lo que quieres hacer? Ya está decidido, papá. Solo me estoy acostumbrando a la idea. Pero dime, ¿qué pasará cuando llegue allá? Serán años de estudio, hija. Vas a aprender a realizar ofrendas, libaciones. Vas a aprender a bailar para el dios Amón, a exaltar su divinidad. Mientras le cuenta los detalles, en la obra Amram, Aarón, Eldad y Zelofehad construyen juntos un andamio. Qué extraño que Apuki no aparezca aún. No me digas que lo echas de menos. No, solo lo comento. Él siempre llega temprano. Mejor, así podemos trabajar en paz. Al ponerse el sol, Oseías cumplirá 8 días de nacido. El padre... ¡Pero ya! ...se asombra. ¡Caramba, no me había dado cuenta! Entonces, Oseías tiene que ser circuncidado. Vamos a hacerlo esta noche. Quiero que tú conduzcas la ceremonia. Muchas gracias, Aarón. Será un honor. ¿Podemos hacerla en casa? Sí, hay más espacio. Podemos acomodar mejor a todo el mundo. Gracias, papá. Acepto. Y ustedes están invitados a la circuncisión del hijo de Num. Miré con el mayor placer. Puedes contar conmigo, cuñado. Así me gusta, así se habla. Este es un hombre de fe. Sí, Aarón, vete acostumbrando. Zelofehad muy pronto va a ser parte de la familia. Amén. Amén no, aleluya. Frente a ellos, las mujeres llevan agua a los demás trabajadores. Y Miriam saluda a Zelofehad. No tengo ninguna oportunidad. Él solo tiene ojos para ti. Calma. Todo es cuestión de tiempo y paciencia. Abigail espera una ocasión para conocer al apuesto joven. Leila y los hijos de Aarón. ¿Dónde está Bezalel? Sí, ¿por qué no vino? ¿Va a trabajar con nosotros? Se quedó en casa ayudando a su padre. Creo que quiere ser joyero como Uri. Llegan al taller de alfarería. Bueno, vamos a amasar el barro. Está bien. ¿Y yo qué hago? Lo que hacía tía Miriam. ¿Y qué era exactamente? Ella hacía bolas de arcilla. Y hacía moldes con ellas para moldear las piezas. Después colocaba las piezas en el horno para secarlas. Y cuando estaban listas, las sacaba. ¿Ya podemos irnos? Claro. Y gracias por la explicación. ¿Entendiste todo? Si tengo duda, le pregunto a ellas. Besa a Eleazar. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Los niños corren a sus puestos. Jocabed en casa de Eliseba. Podemos hacer la ceremonia en casa. Hay más espacio y seguramente Amram estará de acuerdo. Ay, si no hay problema, sería perfecto. No, ningún problema. Aarón debió hablar con su padre también. Iba a invitar a sus amigos de la obra. Tenemos que invitar a la familia de Leila. Estaba pensando en eso justo ahora. Sí, ellos necesitan distraerse un poco. Y será bueno para Uri, para que se integre más a la villa. En cuanto Oseías se duerma, voy a buscarla a su casa. Vamos a tener una celebración muy especial para este pequeño. Num y Amalia estarían muy felices. Es increíble el amor que siento por él. Tú ya eres como mi propio hijo. Sí. Besa a Oseías. En el patio de armas, Ikeni entrena con Bakemut, que parece distraído, y pierde el combate. ¿Qué pasa? ¿Estás desconcentrado? El general me sorprendió besando a la mujer del sacerdote. Por los dioses, Bakemut, te advertí. ¡Oficial Bakemut! Dice Beck. Sí, mi general. Se presenta de improviso. y Kenny los deja solos. Llegó el momento de nuestra charla. Mi comandante, yo puedo explicar. Yo no tengo nada que ver con tu vida personal. Lo que hagas fuera de tus funciones es problema tuyo. Pero involucrarse con la mujer del sacerdote me parece algo poco sabio. Sí, usted tiene razón. Además, no quiero ver a mis soldados expuestos en ese tipo de aventuras, mucho menos en los corredores de palacio, porque es vergonzoso, Bakenmuth. Es muy vergonzoso, yo estoy avergonzado. Ya me di cuenta de tu osadía, oficial, sobre todo en la forma en que miras a la reina. ¿De casualidad conoces la pena por adulterio? Ser lanzado al Nilo, a los cocodrilos. ¿No te parece un triste final para una carrera que se está iniciando? Asiente. Perfecto. Entonces, por favor, ten cuidado, porque no me gustaría perder a un soldado tan talentoso. Ya puedes retirarte. El comandante se aparta y el soldado sopesa la seria advertencia junto a las graves consecuencias que conlleva el alterar el orden social establecido. Su compañero regresa. Te advertí que era peligroso. Y además, es la prima del general, ¿sabías eso? No. ¿Dónde me fui a meter? Si fuera tú, acabaría pronto con este romance antes de que las cosas se empeoren. Lo aprieta en el hombro. Tiene todo para acabar mal. Tratando de alentarlo, y se va. En alguna región a las afueras de Madian, Moisés y Zípora recorren durante días una larga distancia hacia tierras fértiles, repletas de pasto. Llegan a una laguna poco profunda, en medio de la estepa, y hacen un alto en el camino para que las ovejas puedan beber hasta saciarse. Ella se acerca a la orilla, se estira, tira la vara y se acuclilla para lavarse manos y brazos. Moisés vigila a corta distancia, manteniendo unido al ganado. La mujer retira a un lado el largo cabello y humedece la nuca, aliviando el sofocante calor. El egipcio observa fijamente y sin decir palabra. No me gusta cuando me miras así. ¿Cómo? Se inquieta, se levanta y abandona el lugar. Deberías aprovechar para darte un chapuzón. No tenemos tiempo. Con idéntica intención. ¿Te vas a arriesgar? La última vez te quedaste sin ropa. El príncipe se acerca hasta el borde del agua. Pasa a su lado y se agacha para lavarse, ignorando la ironía fina de sus palabras, que le recuerdan el percance acontecido a su llegada. Ella lo observa a sus espaldas, alternadamente y con disimulo. Finalmente, Moisés se levanta y regresa secando sus manos al aire. Es una espléndida tarde en la que la tranquilidad reina por todo el desolado territorio. Fatigados por el largo viaje, se sientan en una roca y se relajan al sol. Preocupado. No me gusta pasar mucho tiempo lejos de casa. Mis hermanas son jóvenes, medio inconsecuentes. Tu padre parece lidiar bien con ellas. Pero tú, no sé, pareces estar preocupada por alguna otra cosa. No confío en Baruch. ¿El padre de los que aparecieron en el pozo? Hace tiempo que busca crear discordia con mi papá. Ni él ni sus hijos respetan la propiedad ajena y tampoco las personas, ¿sabes? Bueno, por lo menos ellos no son valientes. Sí, pero es precisamente por eso que me da miedo lo que ellos puedan hacer. En el oasis de Madian, los hijos de Baruch esperan en el pozo, acompañados por 4 amigos. Aníbal, vámonos. Ellas ya deben haber pasado antes. Menahem. Deja de quejarte. Prefiere evitar confrontaciones con la familia propietaria. ¿Son ellas? Las hermanas vienen a buscar agua. ¿Y ahora? No parecen muy amigables. Regresemos, es lo mejor. No, no podemos volver sin agua. Eso es lo que quieren, intimidarnos. Ya llegamos hasta aquí. Ahora sigamos. Jackie las anima a continuar y Betania se adelanta, tomando la iniciativa. Las demás la siguen y el arrogante Aníbal sale a su encuentro con la intención de provocar. ¿Qué significa esto? ¿No lo puedes entender? Creí que eras más lista. No pueden impedir que tomemos agua. El pozo es nuestro. Nuestro padre lo construyó. Y deja que tú y tu familia lo usen como un favor. Aquí en el desierto lo que vale es la ley del más fuerte. Este pozo ahora le pertenece a Baruch, mi padre. Olvídenlo para siempre. ¿Quieren agua? ¿Quieren? Vayan a buscarlo a otro pozo. Esto no se va a quedar así. ¿Ah, no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar al suelo a llorar? ¿Vas a gritar muy fuerte? ¿Vas a llamar al egipcio? ¿Sabes qué? Si estuviera aquí, te partiría en dos. Pero no está. Y tu padre es muy viejo para pelear. Vámonos, no discutas con estos cobardes. Adira se lleva a las jóvenes, que regresan con los cántaros vacíos. Y Menahem, el más noble de los hermanos, no tiene valor para intervenir. La ciudad de Pirrameses se exhibe majestuosa y sus habitantes deambulan afanados en sus labores. Ramsés con el rey. Ahora, padre, si me lo permite, debo regresar a la obra para verificar el cumplimiento de los plazos. En la sala de audiencias. Me satisface verte interesado en aquello que un día será tuyo. Se levanta del trono. Debes estar preparado para cuando llegue el momento de gobernar Egipto, Ramsés. Yo no me preocuparía tanto. Mi padre vivirá mucho hasta antes que eso suceda. Eso solo los dioses pueden saberlo. Ellos van a protegerlo para mantener el orden cósmico y la prosperidad de nuestro reino. Solo que cuando Anubis me venga a buscar para el juicio de Osiris, el responsable de todo esto serás tú. Cuando te sientes en el trono de Horus, tú serás el único dios vivo que dirigirá una nación de la Tierra. Es bastante lo que voy a dejar en tus manos. Una nación poderosa, favorecida por los dioses. Nuestros dominios desde Retenú hasta Nubia. Nuestras rutas comerciales, que se extienden desde Fenicia hasta Mesopotamia. Y la mayor de nuestras riquezas. Trigo abundante, como en ningún otro lugar del mundo. Y encima de todo, el orden cósmico. Como tú mismo lo dijiste, recuerda, hijo, que fuera de nuestros dominios solo existe el caos. Pero no temas. Estoy seguro de que como mi heredero y futuro rey, estás a la altura de esta misión. Sé un gobernante incluso más grande que tu padre. Y escribe tu nombre en la historia para que te recuerden hasta el final de los días. Haré lo que sea para no decepcionarlo, padre. Estoy seguro de eso. Ahora, dame un abrazo. Los guardias abren la puerta y entra el comandante, que pasa apresurado. Señor de las dos tierras, perdóneme, pero debía resolver un asunto con un oficial. ¿Algún problema serio? No se preocupe, ya me encargué de todo. Es bueno verlos en paz nuevamente. El mundo aún escuchará mucho el nombre de Ramsés. Me alegra la confianza que deposita en mí, padre. Ahora, si me permiten, me voy a revisar la obra. El príncipe baja las escaleras del estrado y se retira, dejando a su padre reunido con el general. Ramsés está madurando, ¿no crees? Está comenzando a entender la responsabilidad de sentarse en este trono. Me da gusto saberlo, soberano, pero si me permite, creo que ahora tenemos otros asuntos del reino que resolver. Claro, claro. Vamos a comenzar. Tuya. El rey estaba muy molesto con Ramsés. Por eso no mandó llamarte, querida. Y Naila. Prefirió quedarse solo y recuperarse. Ay, ¿cómo estás? ¿Se siente mejor? Gracias a los dioses, Ramsés se retractó. Y el rey amaneció satisfecho y de muy buen humor. ¡Ay, qué bueno! Voy a encargarme de que esta noche vayas con él. El rey necesita celebrar las paces con su heredero. Gracias, señora. Haré todo para que el rey pase una noche perfecta. Uri con Bezalel. ¿Qué pasa, papá? Estoy tratando de terminar este collar. Solo necesito hacer un remate. Una tontería. Pero necesito una herramienta que no tengo. ¿Y ahora? Esa es la pregunta. En palacio sí tenía. Mira, terminé el anillo. Déjame ver. El niño... Vaya. Muestra su talento. Quedó excelente. Lo felicita. Muy bien. Ya vi que vas a ser un artesano increíble. Igual que tú y el abuelo, ¿no? Mejor que nosotros. El padre se levanta y abre la puerta. Es Eliseba. Shalom. Shalom. Pasa. Creo que ya debo acostumbrarme a los saludos hebreos. Bezalel. Me gustaría hablar con Leila. Fue a trabajar. Ah, no sabía que ya estaba trabajando. Sí. Vine a invitarlos a la circuncisión de Oseías. ¿Y cuándo será? Hoy, después de que se ponga el sol en casa de Jocabed. ¿Podrías avisarle a Abigail por mí, por favor? Yo no puedo esperar. Mi suegra se quedó en casa con los dos bebés. Claro. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en la noche. Shalom. La esposa de Aarón. Shalom. Sale de la casa. El joyero cierra la puerta y continúa su trabajo junto al hijo. Qué pena que el abuelo no esté aquí para que vaya. Sí, es verdad. Él quiere mucho a esa familia. Le encantaría participar. Pero no entendí. ¿Es una fiesta? Sí, más o menos. Después te explico. ¿Por qué no vas al palacio e invitas al abuelo a la fiesta? Podría traer la herramienta que te hace falta. Se asombra. Buena idea. Es una excelente idea, muchachito. En la obra, Zelofehad se arma de valor y corre sediento junto a Miriam. Miriam, ¿puedo beber un poco más? Abigail dijo que no habías querido repetir. Pues sí, me volvió la sed. Ah, sí, la sed es así. Va y viene, sin la menor explicación. Le sirve agua. Sí, Abigail. Eldad. Será mejor que elijas otro porque ese tiene el destino definido. Sí, parece que sí. Ya puedo decir que conseguí un yerno, Aarón. Amram con su hijo. Si quieres engañarte, hazlo. No sabes qué hija tienes. Ramsés entra en la obra. Aarón, mira quién llegó. Viaja a hombros de unos soldados. El príncipe vino así sin avisar. Y Akuki no ha llegado aún. Me parece muy bien. Vamos a ver qué dice el príncipe. Un capataz advierte a los trabajadores. ¡El príncipe está llegando! Amram corre hacia él. Señor. Señor. Es mejor ir corriendo a avisarle a Akuki. ¿Para qué avisarle a Akuki? Vamos a perder la oportunidad. ¡Basta, Aarón! ¡Basta, por favor! No me cuestiones más. Sé lo que estoy haciendo. El encargado... ¡Vaya, señor! ¡Corra! ...sale a buscar a Akuki, quien no ha acudido al trabajo. Uri y Bezalel visitan a Leila en el taller de alfarería. ¡Qué agradable sorpresa! ¿Por qué están vestidos así? Iremos al palacio a buscar una herramienta y a invitar al abuelo a una fiesta. ¿Cómo dices que se llama la fiesta, papá? Eliseba nos invitó a la circuncisión de Oseías. ¿Será esta noche? ¿Vamos? Claro. No sé cómo será la recepción en palacio, pero me voy a arriesgar. No te preocupes. El problema no es contigo, es conmigo. Yo puedo ir, ¿no es cierto? Claro, hijo. No te puedes quedar solo en casa. ¿Y cómo van las cosas contigo? Apenas estoy aprendiendo. Pero al menos no es un trabajo pesado. Los hijos de Aarón... ¿Puedo jugar con ellos? Pisan lodo. Eso no es un juego, hijo. Están trabajando. Pues parece un juego. El niño los saluda a distancia. La madre fabrica vasijas de barro. Dale saludos a Gaiji y dile que extraño tanto esa cocina. Yo le digo. Besa a la esposa y ambos se marchan. En el palacio, la reina reunida con Seti en la sala de audiencias. Hablé con Nefertari sobre el viaje. Y Paser está tomando todas las medidas para que sea bien recibida en Waset. Perfecto. ¿Y la chica cómo está? Triste, pero conforme. Pídele a Ur que le haga una bella joya para que se la lleve como recuerdo nuestro. Excelente idea, lo haré. Bien. Con los obstáculos removidos, el camino se encuentra libre para que Ramsés conozca a la mujer con quien va a reinar. Solo espero que le guste la novia. Y que tenga tanta suerte como yo. Estaba recordando cuando nos conocimos. La toma de la mano. ¿Recuerdas nuestro primer paseo? Lo recuerdo con todos los detalles. Dos jóvenes enamorados. Perdí la cuenta de cuánto tiempo hace desde la última vez que paseamos juntos. ¿Qué pasa? El faraón se levanta. Se aproxima complacido. Estaba pensando en dar un paseo. ¿Hablas en serio? Muy en serio. Perfecto. ¿Cuándo? Y la besa en el dorso de la mano. Ahora. A Pucky con Judith en casa. Él se levanta y abre la puerta. Es un compañero. El príncipe Ramsés está en la obra. ¿El príncipe? No puedo creerlo, ¿justo hoy? ¿Dónde está el constructor? No vino hoy. En la obra. ¿No vino? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No lo sabemos. Él nunca ha faltado, señor. Ven conmigo. Amram acompaña a su alteza y dos soldados los escoltan. Aarón habla con Eldad y Zelofehad. No sé qué le pasa a mi padre. No tiene remedio. Como jefe está en una posición delicada, Aarón. ¿Delicada por qué? ¿Tiene que estar defendiendo a Pucky? Él nunca faltó. Voy para allá. Calma, cuidado. Miriam y Abigail observan. El cambio de turnos, príncipe, se hizo para poder ganar tiempo y cuidar un poco a los esclavos. Es una buena medida. Manténganla así. La idea fue suya. ¿Ah, sí? No. Sí, mi padre es muy modesto y no le gusta destacar. No, nada de eso. Claro que sí. Es que... ¿Y con el material algún problema? No hay ningún problema. ¿Qué le estará diciendo Aarón al príncipe? No sé, pero sé que en una de esas puede exagerar y nosotros terminaremos pagándolo. Los reyes en la cima de la colina. No me canso de mirar al Nilo. Junto al río. Es lindo. ¿Qué sería de Egipto sin él? Meriendan. No es bueno ni pensarlo. Sentados bajo la carpa. Las lágrimas de Isis son las que alimentan al río. Lágrimas por un amor perdido. Ay, es tan bonito. Bonito, pero triste. ¿Podemos pensar en cosas buenas? ¿Te gustó el paseo? Mucho. Podríamos repetirlo de vez en cuando. Vamos a hacerlo. No dejes que lo olvide. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Qué? ¿También lo disfrutas? La mira con sentimiento. Acerca los labios. Y la besa. No dejes que olvide eso tampoco. También en la mano. Uri y Bezalel entran en el taller de joyería. ¡Abuelo! Pero cómo extrañé a este pequeño, ¿eh? ¿Cómo van las cosas, hijo? Conseguí trabajo. ¡Qué bueno! ¿Qué trabajo? Un mercader me encargó joyas y me dio herramientas, pero aún me falta un tallador pequeño. Tengo varios aquí, puedes llevarte uno. Yo hice un anillo. ¿En serio? No lo creo. ¡Es verdad! ¿No, papá? Sí, le quedó lindo. Quiero verlo después, ¿me lo muestras? Tenía miedo de volver a palacio sin saber cómo iba a ser recibido, pero no hubo problema. El problema no es contigo, es con Leila. ¿Y cómo está? Está bien. Comenzó a trabajar haciendo cerámica. Por lo menos es un trabajo ligero y está en la villa. Sí. Sería peor si tuviera que ir a las plantaciones. Es verdad. Ah, le mando saludos a Gaiji. ¿Se lo dices, por favor? Claro que sí. Venimos a invitarte a una fiesta. Pero cuántas novedades. ¿Qué fiesta? No recuerdo el nombre. ¿Cuál es, papá? La circuncisión de Oseías, el hijo de Num. Va a ser esta noche. ¿Vamos? ¡Di que sí, abuelo! Si tú lo pides, yo voy. Toma, hijo. Le entrega... Gracias, papá. ...la herramienta. Bueno, ya me voy. Tenemos mucho trabajo esperando, ¿verdad? Sí, mucho trabajo. ¿Nos vemos esta noche? ¿Dónde va a ser la fiesta? En casa de Jochebed. Podemos ir juntos. Está bien. Ahora quiero otro abrazo. Ven acá. Anda, dale un abrazo a tu abuelo. Un beso al abuelo también. Ven acá. Eso. En la obra. Ella es mi hija Miriam, príncipe. Ella le trae agua a los trabajadores. Pretendo que se haga con mayor frecuencia. La sed, señor, disminuye la productividad. Sí, sin duda. Ramsés la mira. Echo mucho de menos a Moisés, que también es como un hermano para mí. Lo sé. Y lo envidio, príncipe, por haber convivido con él más que nosotros. ¡Señor! ¡Señor! Apuki. Llegó la fiera. Sí, pero hoy no viene feroz. Esto nunca me había sucedido. Yo estaba listo. Pobre. Iba a venir, espero que mi padre no decida protegerlo. No, deja de hablar así de tu padre. Mil perdones. Mil perdones. No sabía de su visita. Que esto no se vuelva a repetir. Claro que no. No, nunca más. Yo... nunca más. Y en cuanto a la obra, estoy seguro de que... El jefe de los hebreos ya me informó todo. Se marcha acompañado por la comitiva. El jefe de obra mira a Amram con desconfianza. Media docena de soldados transportan a hombros al príncipe, que viaja sentado en una litera portátil de regreso al palacio. El capataz aguarda hasta que se alejan. Ya envenenaste al príncipe contra mí, ¿no? No, señor. Solo le di la información que él me pidió. Quien envenenó al príncipe contra ti fuiste tú mismo. Se enfrentan. ¿Me estás desafiando? Sí. Lo estoy haciendo. No. Vamos. Amram media y se retira con su hijo. Apuki se dirige a otro encargado. El jefe de los apestosos está luciendo de más. Sí, pero él me dijo que te llamara. Se sorprende. En Madian, Yetro habla indignado con sus hijas. ¡Cobardes! En casa. Aprovecharon que Moisés y Sípora no están para intimidarlas. ¿Y qué vamos a hacer, papá? No podemos dejar que piensen que pueden tomar lo que es nuestro padre. Tal vez deberíamos aceptar la oferta de Baruch y buscar agua en otro lugar. ¿Estás loca, Dira? Nunca. Eso es absurdo. Nosotros cavamos el pozo. Encontrar agua es muy difícil. ¡Que no escuchaste, papá! ¡No vamos a hacer eso! ¡Calma! Adira, yo entiendo que quieras evitar la confrontación, pero nosotros construimos el pozo. El derecho de uso es nuestro. Yo no quiero pelear con Baruch, pero si cedo ahora en poco tiempo, él pensará que es dueño de nuestra casa y de nuestras tierras. ¡Ese hombre no tiene ningún límite! ¿Y entonces qué vamos a hacer? Mantenernos firmes y confiar en Dios. ¿Y cómo vamos a vivir sin agua? La que teníamos se acabó. La que hay no alcanza ni para cocinar, papá. Calma, calma. Dudo que ellos permanezcan ahí todo el tiempo. Evidentemente, después de lo que pasó, pensarán que ustedes no van a regresar. Así que esperen al atardecer, hijas. Iremos juntos, vamos para allá, tomamos el agua que necesitamos y volvemos a casa. ¿Nos vamos a esconder como ladrones para tomar algo que nos pertenece? Me parece una humillación. No estamos actuando como ladrones, Betania. Solo estamos siendo cautelosos. Si no podemos enfrentarlos ahora, es mejor evitar el conflicto. El problema va a resolverse pronto. Mantengan la calma. Por ahora vamos a hacer lo que les digo. Gaiji visita. Disculpe la interrupción. Aur. Me contaron que Uri estuvo en palacio. ¿Es verdad? Es verdad, estuvo aquí. ¿Algún problema con Leila o Bezalel? No, todo está bien con ellos. Mi hijo solo necesitaba una herramienta. Ya consiguió trabajo. Me da gusto saberlo. No quiso tardar mucho para evitar problemas. Entiendo. Iba a ir a la cocina más tarde a decirte que Leila te envió saludos. De hecho, después del atardecer, iré a la villa. ¿No quieres ir conmigo? Así puedes ir a ver a mi nuera. Allá en la villa habrá una ceremonia de circuncisión. ¿Será un nuevo sacerdote hebreo? Aún no podemos saberlo. El bebé apenas tiene 8 días de vida. ¿Ustedes circuncidan bebés? Entiendo tu sorpresa. De hecho, es muy diferente a como lo hacen los egipcios. Ustedes circuncidan a los niños cuando son adolescentes. Y aún así, solo al rey y a los sacerdotes. Muchos pueblos cortan el prepucio por cuestiones de higiene. Pero para los hebreos, la circuncisión simboliza la alianza entre el pueblo y Dios. Por eso se le hace a todos siendo pequeños. Interesante. Entonces, ¿me acompañas? Puedes llevar a Chivale. Bezalel estará ahí con otros niños. Y a Leila, te lo aseguro, le va a encantar. Me gustaría mucho, pero no me parece buena idea salir de noche sin la protección de Ra. Puedes llevar tu amuleto si quieres, pero ven conmigo. No pasará nada. Siendo así, iré. Ahora, por favor, no esperes un banquete. Son personas sencillas, sin recursos, y seguramente van a celebrar con pan y agua. Si eso no te incomoda... Claro que no me incomoda. Si ellos no se ofenden, puedo llevar algunas cosas de mi cocina. Estoy seguro de que les encantarán. Hazlo entonces. Nos encontraremos más tarde, después de la jornada. De acuerdo. Espéreme. El cocinero sale muy contento de la joyería. Genutmire piensa en su dormitorio, recordando con tristeza la despedida con su hijo en el Valle de los Muertos. Ahora entiendo que no lo hiciste con mala intención. Discúlpame si te lastimé, mamá. Puede que tú no me hayas traído a este mundo, pero siempre me diste tanto amor. Me salvaste. ¿Entonces me perdonas? Claro que sí. Claro que sí. ¿Me perdonas también? Claro, hijo. El último abrazo. Los guardias del pasillo abren la puerta y el soberano entra en la estancia. Ella seca las lágrimas. ¡Padre! En el harén, Karoma peina una peluca junto a Nefertari. Antes de ser consagrada como sacerdotisa, tengo que aprender a hacer ofrendas, libaciones, bailes para los dioses. ¿Y cuánto tiempo durará su entrenamiento? No lo sé, Karoma. Llega. Karoma. Señora. Junet. Me gustaría quedarme a solas con mi hija. Sí, señora, con permiso. La madre se sienta junto a la hija. ¿A quién quieres engañar? No sé qué es lo que quieres decir. Sí lo sabes. Yo conocí a algunas sacerdotisas y todas deseaban casarse con los dioses. Sus ojos brillaban de solo mencionar la vida en el templo. Mujeres que nunca desearon tener hijos, familia, marido. Escuché un poco de tu conversación con Karoma y no vislumbré entusiasmo en tu mirada. Solo tristeza. Hija, tú naciste para gobernar al lado de un rey, para ser Isis en la tierra. ¡Mírate! Nunca ha existido una reina tan bella. Tus ojos de madre no cuentan. ¿Y los de Ramsés cuentan? Tampoco. Él se va a casar con otra. ¿Estás segura? Claro que sí. Actúas como si tu destino estuviera sellado. Y no lo está. Créeme. Los dioses no te van a desamparar. Contaré con los dioses para iluminar mi camino. Aguaset, madre. No. Tu futuro está aquí. Te juro que un día serás adorada en este palacio, cubierta de gloria y honores, sentada en el trono al lado de tu futuro marido. Y tu nombre será recordado por miles de generaciones después de tu muerte en toda la tierra. ¿De qué te ríes? ¿Tú realmente crees eso? Yo sé, mamá, que solo quieres mi bien, pero a veces sueñas demasiado alto. El tiempo dirá si tienes razón. Se levanta, la besa en la mejilla y se va. La princesa... ¿Qué sucede? Nada. Con su padre. Solo vine a hablar. Si es lo que estoy pensando, es inútil hablar. Hija, todo lo que hice fue cumpliendo mi deber. Pero ahora estoy aquí como padre. Y me gustaría... Disculpe que interrumpa, pero es justamente esa mezcla de rey con padre lo que me tiene mal. Hace mucho tiempo que no puedo ver a mi padre detrás del rey. Tal vez sea la intensidad de la luz real que me deslumbra. Me gustó la ironía. Pero también me gustaría que creyeras en mi amor. El monarca... Amor paterno. Se entristece. Que es muy grande. Estoy muy lastimada, padre. Como el dios vivo en la tierra. Como el amado de Ptah. Siempre tengo la razón y no puedo ser contrariado. Pero veo que como padre he fallado. Lo lamento mucho. Visiblemente disgustado, la toma de las manos, besándola en el dorso, y la mira a los ojos con sincero arrepentimiento. ¿Me puedes perdonar? No responde. Hijita querida. Cuando el enojo te lo permita, ya sabes dónde encontrarme. Se aproxima muy despacio. La besa en la mejilla y se va. Su hija permanece de pie, abatida y consternada. Intenta detenerlo, pero modera su impulso y desiste, dejándolo marchar. Cae la noche sobre Egipto y Junet ora a los dioses en el santuario. Oh, poderosa Sekhmet, dame la fuerza y el valor para la misión que debo cumplir. Derriba todos los obstáculos que se interpongan en mi camino. Entra el oficial Bakenmot. Voy a hacer la guardia del rey. Perfecto, recuerda. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Solo abrir la puerta del cuarto y no verme entrar. ¿Pero Kenny qué hacemos con él? Lo sé. Él estará de guardia contigo. Yo lo arreglo. ¿Cómo? Solo déjamelo a mí. Piensa en el futuro y ve a tu posición. No te vas a arrepentir. Lo besa en los labios y sale del recinto sagrado. Naila se prepara en el harén. ¿Cree que le gustará al rey? Por supuesto. Seti está especialmente romántico hoy. Me dijo cosas lindas. Junet, escucha. No será diferente contigo. Por detrás. Ay, confieso que estoy un poco nerviosa. Pues no lo estés. Solo relájate y disfruta. Roba la peluca de la concubina nubia sin que la reina ni la sierva que la asiste se den cuenta. Nefertari juega al Senet. Le toca jugar, señora. Con su dama. Ay, Karoma, disculpa, pero creo que no voy a terminar esta partida. Me voy a dormir. Ve a descansar también. Como usted quiera. Buenas noches. Buenas noches. Se retira a su aposento. Y Karoma cruza al otro extremo del harén, encontrándose con Junet, quien le corta el paso. Tengo que contarte una cosa. Pero mi hija no puede saberlo por ahora. Sé guardar secretos. ¿Qué pasa? Voy a pedirle a la reina que vayas a Waset con Nefertari. ¿No es maravilloso? Sí, señora. Mi hija está muy triste. Si vas con ella, se sentirá más segura. ¿Cuento contigo? Claro, señora. Qué bueno. Buenas noches. Piensa en alto. Y ahora la tonta irá corriendo a contárselo a su novio. Y recoge un pequeño bolso que ocultaba bajo el cojín de un asiento. Yocabed prepara la casa y Miriam limpia el arpa. Llega Amram. Invité a los vecinos de la calle. Ellos son excelentes músicos y te van a ayudar a animar la fiesta, Miriam. ¿Creen que aún pueda tocar? Hace mucho tiempo que no practico. Ah, tampoco hace tanto tiempo. Y no seas modesta. Nadie toca el arpa tan bien como tú. Ay, me gustaría tener más para ofrecer. Es un día tan especial. Yocabed. La familia reunida es lo más importante. Se besan. Y ustedes, dejen el cariño para después. Los invitados van a llegar muy pronto. El guiso ya debe estar listo. Prepara la comida. Y ustedes hagan algo, acomoden esos bancos alrededor de la mesa. Vean si todo está listo allá atrás. ¡Ay, Dios mío! Bakenmut y Kenny montan guardia a la entrada del dormitorio de los reyes. ¿Cuál es el problema? Ningún problema. ¿Por qué? Estás extraño. Llega Karoma y aguarda en el largo pasillo. Mira quién llegó. Hace señas a su amado. Anda, ve, yo me quedo aquí. Ve. El oficial abandona su puesto para reunirse con ella. El faraón, ya vestido con ropa de cama, se sirve una copa de vino mientras espera la llegada de su segunda esposa. Camina relajado por el dormitorio, disfrutando de la bebida. Se acerca a la cama y acaricia un cojín. Después pasa su mano con lentitud por encima de la colcha, sintiendo la suavidad de la textura. Junet llega al cuarto imperial. Bakenmut abre las puertas nervioso. Ambos se lanzan una mirada de complicidad y la mujer pasa al interior. Se presenta con el rostro oculto por un velo de color rojo a juego con el sensual conjunto. Estaba esperando a Naila. Ella no se siente bien, señor. La reina me ordenó que la sustituyera. El oficial de la guardia fue avisado y me permitió entrar. Viste un top que deja sus hombros y vientre al descubierto. Creo que el soberano no se va a decepcionar. Pero si lo desea, me retiro. No. Quédate. La falda contiene capas de tiras de tela que caen al vuelo y una cadena dorada rodea su cintura. Adornada con un medallón, brazaletes, anillos y pulseras, aguarda inmóvil, sujetando un pequeño bolso. El rey se sienta en el lecho, examinándola, y ella se apoya... ¿Cuál es tu nombre? ...en el piecero de la cama. Citra. Soy nueva aquí en el palacio. Es un honor servir al Dios vivo. Espero complacerlo. En el harén, cuatro siervas atienden a la concubina nubia. No es posible. La peluca estaba aquí en el harén. Yo la elegí especialmente para esta noche. Busquen un poco más, por favor. Querida, será mejor que elijas otra. Al rey no le gusta esperar. Entonces, corran. Busquen otra. ¡Rápido! Junet deja el bolso sobre una mesa y se prepara para cautivar al faraón, efectuando un baile sensual, con una serie de pasos sugerentes en los que contornea su cuerpo, realizando suaves ondulaciones con movimientos en pecho, caderas, vientre y pelvis. Se acerca a su majestad siguiendo un ritmo imaginario en el que sus brazos serpentean con destreza, alternando lentos meneos con los que expresa tristeza frente a rápidos golpes que indican alegría. La danza se relaciona con la naturaleza, en donde los pies, apoyados en el suelo, simbolizan la tierra y las manos en alto representan a las aves del cielo. Se arrodilla junto al soberano, que goza del erótico espectáculo. ¡Quítate el velo! Ahora no. Acariciándola en la piel. En la cama. Trata de ganar tiempo y se aparta para mantener el deseo, incrementando la pasión. Se acerca a la mesa para servir bebida y así brindar celebrando el encuentro. El faraón la observa recostado, comiendo una manzana. Se coloca de espaldas a él y llena dos copas de oro con el vino de una jarra. Tratando de no levantar sospecha, extrae del bolso un pequeño frasco y vierte su contenido en una de ellas. Cerciorándose de cuál tiene el letal preparado, toma ambos recipientes y le ofrece la bebida a su rey, sentándose en la cama junto a él. Seti acepta complacido y acaricia con su mano la pierna desnuda de la mujer, que sobresale por una de las aberturas de su vestido. Se miran a los ojos y beben. No es tan bonita como la otra, pero... En el harén. Quedó bien. Estás deslumbrante. Ahora ve y que tengas una gran noche. Naila se levanta. Gracias, señora. Y sale del lugar. El soberano ha bebido todo el contenido de la copa. Ella permanece quieta frente a él. Afuera, Ikeni no ha regresado todavía. Y su compañero guarda la puerta, inquieto y angustiado. Dentro. Ven. Ella no se mueve. ¿Qué estás esperando? Lo mejor. El rey ansía descubrir sus facciones. Naila avanza por un corredor, seguida por una doncella. A Agradecida por la llamada de su señor y confiando en pasar una noche agradable, se dirige a su destino feliz. Seti comienza a sentir dolores agudos y punzantes. El oficial Bakemot ora a los dioses. Al mismo tiempo, el monarca se ahoga. Ella lo contempla inmóvil. Llama a pasear. Se aferra a su vestido. Llama a pasear. Rápido. Rápido. No voy a llamar a nadie. No puedo perderme el espectáculo. Quita el velo. Te estás muriendo, maldito. Asesinado por mí, Junet, la madre de Nefertari. Convulsiona en agonía. Mi hija no era buena para tu hijo, ¿no? Pues a partir de ahora, ella va a reinar a su lado con mi bendición. ¡Ahora muérete! Se agarra a la mesa, tirando la bandeja. ¡Muérete! ¡Muérete! ¿Estás sufriendo, sí? ¡Perfecto! Prometo llorar en tu funeral, riéndome por dentro. Queda paralizado. Estás enojado. Y le agarra la cabeza. Tienes miedo. Calma, calma, ya va a pasar. Ahora, con permiso, tengo que irme. Se levanta de la cama. Hace una reverencia con burla. Fue un enorme placer. Buena entrada al mundo de los muertos. Recoge su bolso y se va. Pero se detiene un instante en la puerta. Se me olvidaba. Una última información sobre la reina. Ella durmió con otro. Sale de la estancia. El rey sufre inmovilizado. Los contornos se emborronan y la vista se nubla. Siente como el veneno asciende, coagulando su sangre, mientras la vida se le escapa. Fin del capítulo 59.